quizás debemos repensar de otra manera, quizás tengamos que mirar mucho mejor cómo hacemos los convenios, cómo hacemos la formación, a quién están orientados la formación. Estamos pensando que no puede ser exclusivamente a lo de la fuerza de seguridad, que la problemática de la seguridad trasciende la policía, ¿sí? Que hay otros ámbitos de seguridad que deberían también formarse en el campo universitario. Y entonces, en función de ello, estamos trabajando la posibilidad de relanzar proyectos y ver cómo podemos encontrar, digamos. También no es menos cierto que el actor principal de la seguridad es la policía. ¿Sí? Si ellos no están dentro, tampoco es poco lo que podemos nosotros aportar formando a otros, a terceros, digamos, que hacen seguridad. No es menor, pero tampoco es, digamos, una sostenibilidad en el tiempo de nuestros futuros alumnos o de nuestra futura carrera. Entonces, estamos en ese trayecto, estamos insistiendo, estamos trabajando la posibilidad de continuar con la carrera, digamos, y en eso estamos. La verdad que creemos que es necesario, pero bueno, hasta que no haya un convencimiento pleno de la fuerza de seguridad de que tienen que formarse en claustro universitario, es muy difícil lograrlo, porque tampoco hay convencimiento político para tal. Yo creo que, digamos, a mí me molesta mucho más la desidia política para tomar este tipo de decisión que es la lógica corporativa de la fuerza de seguridad. ¿Sí? Esto no se puede hacer si no hay un aval político. ¿Sí? Retirarse de la formación universitaria después de haber firmado un acuerdo no se lo hace, no se hace sin acuerdo político, sin un aval político. Por lo tanto, a nosotros nos parece que la problemática más fuerte está allí, la resistencia más fuerte está allí. Digamos, no sé cuál es el grado de negociación o la razón por la que, digamos, el poder político avala una decisión de la fuerza de seguridad de no estar dentro de los claustros universitarios. ¿Sí? Pero me parece que lo más importante pasa por allí. Y hasta que no logremos ese convencimiento, hasta que no se exija también desde la sociedad, digamos, que esa formación salga de las escuelas de policía, esto va a seguir siendo así. Y a nosotros nos va a seguir costando, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Es decir, esa es la segunda vez que intentamos algo y la segunda vez que no culmina de la mejor manera. Pero darse por vencido cuando uno está convencido de que esto es el camino, es lo último que haremos, digamos. Por lo tanto, seguiremos insistiendo para que la formación de la fuerza de seguridad sea el claustro universitario. Es un sucinto relato simplemente de cómo fue, digamos. Yo no puedo hablar de criminología, no puedo hablar de los aspectos centrales de cómo abordar la problemática de la seguridad, porque no es mi disciplina. Lo único que puedo contar es un relato, porque me tocó estar en las dos experiencias en Río Negro, digamos, de intento de formación de la fuerza de seguridad en ámbito universitario. Nada más.